Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 29 de mayo a las 19 horas se presentará la Orquesta de Instrumentos Andinos en la Iglesia de Conocoto en Quito. La agrupación interpretará obras andinas y de compositores universales y nacionales, con arreglos específicos para los instrumentos autónomos que utiliza este grupo. La Orquesta de Instrumentos Andinos se creó en 1990 con aproximadamente 80 músicos. De ellos, hoy en día quedan 38, entre fundadores y nuevos integrantes. Internacionales. Madrid. El poemario Lo que dicto, del cubano Mauri Hernández Corrioso, obtuvo este miércoles en Madrid el segundo lugar en el 28 concurso Títulos de Literatura que otorga cada año la Fundación 11 a escritores con discapacidad visual. Esta convocatoria tiene como propósito promover una mayor integración de las personas ciegas y deficientes visuales a través del arte, la cultura y la comunicación. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.